Sean bienvenidos a este programa especial desde el Centro Termolúdico de Cascante. Ya son varios los años que venimos a esta instalación, una de las instalaciones deportivas que mejor nos trata siempre que venimos, y además que todos los socios cada día están más contentos de seguir estándolo. Vamos a poder conversar durante el programa con el coordinador de actividades, Goyo Ladrón, y con el director del mismo centro, Pablo Sangüesa. También en este programa especial hablaremos, qué duda cabe, de las fiestas de Cascante, que cada vez quedan menos. Lo podremos hacer con su concejal de festejos, con Mario García. Y hay un grupo, ya saben, que cada día están con más ganas, y eso que cada tres meses los vemos muy activos, pero es que se les nota. Se llaman Radio Cierzo, y podremos hablar con Víctor Hernández, Alejandro Ayuso y Asier Rosón. Además, también tendremos a la organización o asociación Cascantum, podremos hablar con Ángel Mari Díaz. Todo esto ha sido coordinado también por parte de Carolina Álvarez, que está ya con nosotros, y todo el equipo de Radio Tudela Radio. Así que sean bienvenidos, vamos ya con este programa especial desde el Termolúdico de Cascante, que se llevó a cabo el año pasado su décimo aniversario. Pablo Sangüesa, director, los años van pasando y las instalaciones cada vez tienen que estar mejor, y es así como están. Bueno, pues eso, sí, los años van pasando, llevamos por el 11º aniversario que hemos celebrado este año, y bueno, pues sí, la instalación va creciendo y también adaptándonos, ¿no?, a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades. En esta ocasión, acompañado también por Goyo Ladrón, hoy estamos en tu casa, Goyo, ¿eh? Bueno, pues pasamos muchas horas aquí, o sea que sí, me siento como en mi casa, la verdad. Siempre que hablamos del Centro Termolúdico de Cascante, habláis de que queréis dar un trato pues cada día mejor al socio, ¿no? Que para eso es para lo que trabajáis, y todos los trabajadores del centro saben de la importancia que tiene el trato cercano que le dais, Pablo. Pues sí, ¿no? Contamos con un gran equipo humano, y la verdad que también lo que el centro ofrece, ¿no?, que es salud, bienestar, pues la verdad que es una suerte poder ofrecer a tanto a usuarios como a visitantes pues los servicios que desde el centro podemos desarrollar, ¿no? Goyo, algo que siempre también lo has destacado, que conforme vamos cumpliendo años, más importante es el hecho de tener unos hábitos saludables. Lo informáis, lo destacáis y lo enseñáis también cómo se pueden cambiar esos hábitos. Así es, Paul, es un poco el día a día, el tratar de transmitir a las personas que cuantos más años se tienen, pues más motivos y más razones hay para cuidarse, y por lo tanto para realizar ejercicio físico o poder realizar prácticas o hábitos que sean saludables, evidentemente. Algo que también se busca en los centros deportivos es el asesoramiento, ¿no? Que en muchas ocasiones queremos ponernos a hacer ejercicio, pero no sabemos cómo empezar, que es lo que más cuesta. Así es importante dejarse asesorar por los profesionales del ejercicio, porque va a ser la manera más rápida y más segura de conseguir los objetivos que la persona se proponga, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues como bien ha dicho Pablo, hay un gran equipo humano de personas aquí, profesionales del ámbito de la actividad física, del ejercicio, de la salud, que nuestra labor y función es, pues eso, poder asesorar a todas las personas que se acercan aquí al centro y que quieren mejorar su salud, su forma física, su estado de ánimo. En definitiva, estamos para ayudarles y para asesorarles. Y de repente, si llega una persona y se quiere inscribir en la Roman Race, un objetivo, podría ser un objetivo que se pueda medir y contrastar, participar en la Roman Race Cascantum en su tercera edición, Pablo Sangüesa, que ya está, os veo ya cada vez más motivados con esta prueba. Bueno, pues este año también es la tercera edición de esta prueba, que surgió como un reto, ¿no?, que también lo trasladamos a los participantes, ¿no?, de poder desarrollar una prueba de 10 kilómetros, que en principio puede parecer algo compleja, pero que, bueno, para nada lo es, y es un reto que cada persona puede plantearse con diferentes motivaciones, ¿no? Y, bueno, la experiencia de estos años atrás nos dice eso, ¿no?, que gente que incluso se lo ha tomado como ese primer reto, a que hemos conseguido pues que se preparen, por medio de, por ejemplo, también de unos entrenamientos oficiales, por medio de realizar la prueba de forma por equipos, y ha hecho que mucha gente inicie su participación, pero convierta ese reto deportivo luego en un hábito, ¿no? E incluso tenemos experiencias muy gratificantes de eso, ¿no?, de gente que participó, se enganchó con ese equipo que se juntaron para hacer, y han continuado haciendo pues un programa de ejercicio regular dentro del centro y participando incluso en otras pruebas deportivas, ¿no? Dentro de de todo el tipo de clases que dais en el centro, lógicamente, pues como centro innovador y contemporáneo que sois, estáis alertas a las posibles nuevas formaciones que se pueden dar y todo lo que tiene que ver con ejercicio de otro tipo de modalidades, pues habéis estado siempre por delante, Goyo. Bueno, el sector del fitness es un sector que continuamente está ofreciendo actividades nuevas, productos nuevos, y porque los usuarios lo demandan. Entonces, en ese sentido, como bien dices, hay que estar a la última, ver qué es tendencia, qué es lo que nos están demandando los usuarios, y en ello estamos. Evidentemente, el programa Actividades pues trata de ofrecer un amplio abanico de actividades que satisfaga las necesidades tanto de usuarios que buscan unas actividades más dinámicas, más de gasto calórico, más exigentes, pero también esa vertiente igual de actividades más con más calma, de más tranquilidad, de más conciencia corporal. Entonces tratamos de realizar un programa que de alguna manera cubra todas las necesidades que nos demandan. Y un usuario del Centro Termológico de Cascante es su concejal de festejos, que está con nosotros, don Mario García, que lógicamente como cascantino pues está muy contento de contar con este centro aquí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, como usuario y como representante del ayuntamiento, estoy muy orgulloso de tener este centro aquí, muy orgulloso también de Goyo y de Pablo, ¿no?, de la gestión que van haciendo. Y bueno, al hilo de dos cosas que ha dicho cada uno de ellos, ¿no?, las actividades del termo. Yo, por ejemplo, ahora mi padre está haciendo algunas de las actividades que creía que nunca hubiera hecho, ¿no? Y es verdad que la implicación que tienen hace que actividades habituales que quizás le costaba o no podía hacer, ¿no?, las hace con muchísimo más facilidad. Y entonces yo animaría a gente que, digamos, de edad a partir de, no sé, 60 años, que se piensan que ya no pueden hacer nada, ¿no?, a hacer, porque podrán hacer muchas cosas más. Y otra de las cosas que decía Pablo, uno de la Roman Race, se puede tomar por las imágenes que tiene, ¿no?, la publicidad, o las que son un poco parecidas, Spartan Race, etcétera, como muy competitivas, muy duras. Pero es verdad que los primeros son muy competitivos, muy duros, lo hacen muy duro si quieres seguirlos. Pero bueno, el segundo grupo en el que yo me incluyo, que normalmente también suelo hacerla, ¿no?, lo que quieres es el reto de llegar hasta la meta, ¿no? Y si además pues lo puedes hacer con una diversión, pues bueno, pues mucho mejor. Sí, ese es un poco el doble carácter que tiene esta prueba, esa vertiente para los más aventureros o con ese espíritu más competitivo de competición, pero luego está la vertiente más recreativa, ¿no? Pues para poder realizar la prueba simplemente para acabarla, realizarla, ¿por qué no?, en grupo, con amigos, con compañeros, y ahí también pues damos la opción de que o animamos a que las personas también puedan disfrazarse para darle ese carácter festivo y ese ambiente de buen rollo y diversión. Pues vamos a recordar la fecha, si te parece, Pablo, para que cualquier persona que le esté apeteciendo conocerla pues pueda hacerse un hueco en su calendario. Sí, pues bueno, este año la prueba, igual que el año pasado, la trasladamos al sábado, al fin de semana siguiente de las fiestas de Cascante, que es el 23 y 24 de septiembre. Recordar eso, que la prueba tiene dos modalidades, una que denominamos potencia, que es una especie de contrarreloj, ¿vale?, en un circuito final de obstáculos, y luego la prueba reina, que es la prueba de resistencia, es el domingo 24, ¿no? Entonces la gente puede participar en ambas pruebas, e incluso pues eso, este año también hemos diseñado un programa paralelo a lo que es la prueba deportiva, para que la gente pueda venir a pasar el fin de semana a Cascante, disfrutar del centro termolúdico, de la bodega, que estará también en plena producción, con una visita guiada, una ruta de pinchos por los bares del pueblo, y una acampada que vamos a plantear también en la propia zona verde del centro termolúdico, de tal forma que pues eso, pueda la gente pasar ese fin de semana de forma fácil y con sus amigos, con pues eso, el Cascante, ¿no? Gestión de centro deportivo, Mario, al final son cuestiones que el ayuntamiento tiene que determinar y que pues ahí está, ¿no? Esos acuerdos que se llevan a cabo con, somos una entidad pública como es el ayuntamiento, con una empresa privada, para que todo salga bien. Y son conversaciones que tienen que existir, ¿no?, para que todo el mundo se favorezca. Sí, bueno, existen dentro del ayuntamiento, bueno, pues otras diferentes maneras de pensar. Nosotros consideramos que esta es la mejor, la gestión indirecta. porque de ese modo pues podemos ir, no sé, pues, ayudándonos la empresa pública y la empresa privada, ¿no? Bueno, es una de las maneras. Nosotros creemos que es la mejor, sí. Y en los próximos años, ¿qué se puede hablar del futuro del Centro Termolídico de Cascante? Veíamos vuestro resultado económico hace unos cuantos meses, que salía positivo, sin ninguna exageración, pero un resultado positivo. ¿Qué se puede decir, no? ¿Qué podemos esperar del Centro Termolídico de Cascante en los próximos años? Bueno, pues tenemos la suerte, ¿no?, de que este centro, que inicialmente había muchas dudas sobre él, ¿no?, pues bueno, ha sido hasta ahora un centro viable y autosuficiente. Y bueno, también sí que, pues eso, a lo largo de estos años, pues el centro va teniendo necesidades. Este año hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento de Cascante ha hecho una apuesta importante con pequeñas reformas que había, pues defectos de obra, también de diseño y también de vida útil, ¿no?, del propio equipamiento. Pues se han acometido una serie de reformas que bueno, que han, el usuario ha podido percibir como mejoras en los servicios y también, pues eso, adaptarlo a las necesidades actuales, ¿no? También, pues eso, para el próximo invierno vamos a poder equipar una de las salas que hay en el complejo, pues para dotarlo eso de una sala nueva de actividades que orientada más al tema de programas dirigidos o entrenamientos personales. Y bueno, pues son mejoras que eso, que poquito a poco el centro, con sus recursos, tanto apoyo municipal como pues, por parte de la empresa de gestión, pues eso, optamos a eso, a cada día intentar ofrecer, pues eso, mejores equipamientos, mejores servicios a los usuarios, ¿no? Y de cara al ayuntamiento, pues que siga así, ¿no? Que tanto el grupo que está dentro del centro termolídico tenga ganas por mejorarlo y que el ayuntamiento también las tenga. Sí, y además, bueno, yo me cabría resaltar algo muy importante, ¿no? Que desde el inicio del centro termolídico de Cascante hasta hoy, el cambio en la comarca ha sido sustancial, y el hecho de poder continuar y continuar haciéndolo con buenos números, bueno, pues eso quizás nos puede ayudar a continuar. Sabemos que hay nuevos, Tudela, Castejón, Cintruénigo, bueno, en ello estamos para coordinarnos y poder continuar en estos guarismos. En este momento, la cantidad de socios que tiene el centro termolúdico, la gran mayoría de Cascante, que algún dato que nos puedas dar, Pablo, como director. El centro, pues bueno, mantiene una dinámica un poco de usuarios muy regular, ¿no? Contamos alrededor de unos 3.000 abonados, de los cuales unos 1.000 abonados son de carácter temporal, en lo que es la temporada de verano, y ese es el principal reto que tenemos, ¿no? Hacer ver al usuario que no solo te debe gustar venir al centro pues en la temporada estival a relajarte, a disfrutar del sol, sino que bueno, el centro ofrece muchos más servicios que puedes desarrollar durante todo el año, ¿no? Y al final eso, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta cuidarte, si te gusta mejorar tu salud, pues bueno, creo que es un lugar idóneo para poderlo desarrollar tanto de forma individual como en familia, ¿no? Y ese es el principal reto, ¿no? Hacer ver a esa gente ese valor que tiene el centro y mantener ese abonado un poco más regular, ¿no? Goyo, por finalizar en esta primera sección del Centro Termolídico de Cascante, ¿qué le decimos a los oyentes de esta joya de la Ribera que tenemos con nosotros? Que estamos ya acercándonos a, fíjate que decíamos, ¿cuándo vendrá el verano? Pues ya poco a poco el verano le quedan cada vez menos días, ¿no? Así es, esto está vendido. Bueno, animar a todas aquellas personas que todavía no se han acercado al Centro Termolúdico, que las hay, que se acerquen, que vean, que nos conozcan, que seguro que les va a gustar. Y aprovechar que hemos hablado de la Roman Race para apuntar ciertas fechas a nivel de inscripción, decir que la inscripción a la Roman Race la pueden hacer ya a través de la página web del Centro Termolúdico de Cascante. Ahí les aparecerá un enlace a Rock the Sport, donde es la plataforma donde se realizan las inscripciones, pero bueno, en la página web del centro, www.termolúdicocascante.com, pueden hacer la inscripción a la Roman Race. Y por decir, pues eso, que la inscripción, que si pueden, que la hagan antes del 31 de agosto, porque sale más económica. A partir del 31 de agosto, pues penaliza un poquito y es un poquito más cara. Pues ya lo saben, que todavía estamos a tiempo de aprovecharnos y que salga a mejor precio. Pablo Sangüesa, director del Centro Termolúdico de Cascante, y Goyo Ladrón, coordinador de actividades. Gracias por recibirnos como siempre y seguiremos escuchando todas las novedades del Centro Termolúdico de Cascante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos en este especial y lo hacemos con las fiestas de Cascante y también con más compañeros. En primer lugar, saludaremos a Ángel María Díez y posteriormente los compañeros de Radio Cierzo, que están ya con nosotros también. Teníamos pendiente una conversación con la organización que estamos hablando, pero antes, Mario García, llegan las fiestas de Cascante. Y antes de meternos a despedazar el programa, aunque sea ligeramente, si te parece, para abrir boca, ¿qué novedades podemos hablar de estas fiestas de Cascante que, como saben, son en septiembre y que tienen prácticamente todo ya organizado, Mario? Sí, bueno, pensamos que tenemos todo organizado, todo coordinado, ya veremos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, antes de decir las novedades, quisiera decir, ¿no?, la configuración de unas fiestas patronales. Con la cantidad de actividades, eventos que hay cada uno de los días, es muy complicado. Muy complicado es también cambiar, variar en función de según qué año, por bueno, la tradición, las novedades, complicado. Pero bueno, este año sí que tenemos unas cuantas novedades y bueno, os puedo repasar algunas, ¿no? Este año volvemos a tener festejos con muerte. Uno de ellos, bueno, seguramente cabe destacar por el renombre de los actores, ¿no?, que van a participar, de Jesús Luis de Urique y de Javier Marín, el primer domingo del día de la Virgen de Romero. El segundo sábado tenemos Rejones con Mario Pérez Langa y Mara Pimenta, ¿sí? El segundo domingo estará el espectáculo de obstáculos con la ganadería de Arreazú. Otra de las novedades, las grandes novedades que tenemos, es que el segundo viernes tendremos un concierto de Serafín Zubiri, justo después del encierro, que el viernes y el miércoles variarán de horario y los adelantaremos a las 7 de la tarde. Y precisamente es el viernes para poder tener un horario más para... No sé, sí, más, sí, quizás no, para Serafín Zubiri. Y el miércoles, porque hemos preparado también un desencajonamiento de toros a las 7 de la tarde. Bueno, no se había hecho nunca en Cascante, vamos a ver qué tal, vamos a probar, vamos a adaptar ciertas partes del recorrido para ello. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos intentando, pues entre la tradición y las novedades, pues intentar tener un equilibrio. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, porque no lo conocía, en todas las fiestas de los pueblos ya conocen que las orquestas es uno de los puntos más importantes. Pues bien, en Cascante hay un montón de músicos y los músicos pues están en varias orquestas. Pues en esta ocasión el Ayuntamiento de Cascante decidía, y así nos lo informaban, si queríamos que nos ampliara la información, que todas las orquestas que van a venir a estas fiestas tienen alguna relación con Cascante. Cuéntanos, Mario, ¿cómo ha sido todo esto? Sí, bueno, yo después de 3 años, ¿no?, que ya, bueno, 2 años, entramos en el tercero, ¿no?, de legislatura, bueno, pues pensaba yo, ¿no?, igual ignorantemente, que bueno, había 2-3 chicos jóvenes, sobre todo de Cascante, los que estaban vinculados a alguna de las orquestas. Pero bueno, ¿cuál es así mi sorpresa? Que poco a poco vas conociendo, y si no es el batería, es el trompeta, si no el saxofón, el técnico de sonido. Entonces hay como 9 orquestas que están vinculadas a Cascante y bueno, vamos a intentar dar acogida a todas ellas. Este año, todas las que vienen entre semana y algunos de los fines de semana tienen vinculación directa, y bueno, pues la que sobre todo se ha tenido que quedar fuera, pues bueno, tendremos esa diferencia también. Bueno, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, ya que bien están estos chicos de Cascante, pues a ver, veremos. Una oportunidad, ¿no? Exactamente. Una oportunidad, como oportunidades también les gusta dar a la asociación Cascantum, una asociación que se creó para potenciar este territorio, y está con nosotros Ángel María Díaz, que lo conocíamos en esos encuentros. También Pablo Sangüesa pertenece a esta asociación y que han sido favorecedores de una de las líneas de subvención en el consorcio EDRE. Ángel María Díaz, cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Paul. Estamos en lo cierto, ¿no? Sí, sí, sí. En relación a eso que comentas, decirte que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello ya. El proyecto está destinado al emprendimiento y intraemprendimiento de jóvenes o de cualquier otra persona o empresa que necesite ayudas para sacar adelante su negocio. Y bueno, a final del proyecto ya te contaré resultados y veremos a ver qué tal va. O sea, de momento estamos terminando la primera fase. ¿Cuándo se termina la primera fase? Pues la primera fase se termina a final de este mes. Uh-huh. Y luego ya la siguiente serán realizar todas las actividades y poder preparar toda la la ejecución del proyecto para la presentación de justificaciones ante Consorcio EDER, que es ante quien está presentado el proyecto. Pues proyectos de la Ribera, Pablo, también ilusionado, ¿no?, con este proyecto con Cascantum. Pues sí, ¿no? Tenemos la suerte eso, de poder poner en valor nuestro pueblo y nuestro territorio. Y bueno, pues desarrollando ideas innovadoras o mejoras que vemos interesantes, ¿no? En este sentido, queríamos comentarte un poco una de las experiencias que tenemos programadas para este mes de septiembre, que bueno, que es hacer ver Cascante a un grupo de ciegos. Entonces, pues bueno, la verdad que es una experiencia que vamos a contar con un grupo de ciegos de la ONCE de Vizcaya, que nos van a visitar un fin de semana, en el que pues eso, vamos a dar a conocer todas las bondades que hay en Cascante, y que bueno, los propios cascantinos son los que les van a hacer ver a estas personas ciegas pues todo lo que aquí tenemos, ¿no? Tanto todo el patrimonio, toda la gastronomía, los productos locales, todo el entorno, el centro termolúdico, pues bueno, que realmente puedan valorar lo que en esta localidad tenemos y que con otros sentidos puedan percibirlo, ¿no?, de una forma especial, ¿no? Qué bonito, ¿no, Mario, concejal? Sí, sí, sí. A través de Pablo Sangüesa conocí a los que, bueno, podría hacer la actividad y, bueno, ya nos comentó y es precioso. Ya no solo por el acto de hacerlo, sino, bueno, por el empaque que le puede dar la actividad o al centro tecnológico y a, no sé, ya podría ser hasta Cascante como turismo, ¿no? Uno de los puntos, ¿no?, que antes ver una caravana por la Ribera era algo como un platillo volante, hace 10 años aproximadamente, o 20, por hablarlo un poco más, pero de una fecha a esta parte nos estamos encontrando con que el mercado turístico que tienen las autocaravanas se está viendo como algo que realmente funciona, y en Cascante fueron inteligentes, les pusieron los medios que hacía falta poner, porque además varias de esas personas también están dentro de una asociación. No sé si quería hablar sobre ese tema Pablo o Mario, sobre el tema del turismo de las autocaravanas. Mario, querías decir... Bueno, yo no es que esté, no soy el que más puesto está en este tema, ¿no? Pero bueno, lo que se intenta es que el sector turístico pues funcione, y dentro del sector turístico uno que ha estado funcionando desde que se inauguró el termolúdico, ¿verdad?, es las autocaravanas. Sí, se ha acomodado, se ha dotado de los recursos necesarios, bueno, pues para que sea pues otra llamada, ¿no? Porque aquí no estáis en contra de que venga el turismo, ¿no? Como en algunas ocasiones leemos o vemos cuestiones de que está en contra del turismo. Yo realmente no lo entiendo. No, yo tampoco lo entiendo. Quizás en las zonas donde tengan muchísimo turismo, igual quizás sí que hay que reconducirlo en algunos sentidos. Pero bueno, en contra no creo que estén ni ellos mismos. Retomando el tema de la actividad de poder enseñar Cascante y sus bondades a una persona ciega, yo me gustaría emplazar en nombre de Cascantum al ayuntamiento y también a la mayoría de los colectivos que hay en Cascante, Radio Cierzo, la Asociación de Mujeres, la Coral, el Cantera, etcétera, etcétera, etcétera, a que podamos continuar con esa actividad, pero entre todos. Si pudiera ser liderados por el ayuntamiento y elaborar un proyecto que fuera dirigido, bueno, la ONCE es una gran empresa, es una importante empresa, van a venir la gente del País Vasco, pero la ONCE está en Galicia, está en Andalucía, está en Valencia, está en Burgos, está en Murcia, está en todos lados. Entonces, cada año podríamos invitar o proponer a gente de esa con esa minusvalía, por nombrarla, uh-huh, y que en Cascante se elaborara un proyecto en el que hubiera muchas personas que quisieran aprender a enseñar su pueblo a un ciego. Sí, pero bueno, que fuéramos todos. No lo ves. Creo que en coordinación con la Concejalía de Bienestar Social, con la Concejalía de Turismo y imagino con el Centro Termológico y, como dices, con todos los colectivos, pues yo creo que sería una gran idea, claro que sí. ¿Nos damos la mano? Echamos la fotografía, Carolina, esa foto del encuentro y de que... Serie de festejos. Un nuevo proyecto. Pues aquí... Y no me gustaría irme sin decir que ahora con el proyecto ese el primero que hemos hablado y hemos empezado a hablar tú y yo... hay una realidad que nos gustaría ir descubriendo poco a poco y que podría ser un futuro no muy lejano el que empezaran a dejar ciertas diferencias que existen en el entorno, Murchante, Ablitas, Cascante, Tudela, Tarazona, Monteagudo, Malón, y que a todo le pudiéramos llamar territorio Queiles, como hicieron en un momento en Estella, que se llama Tierra Estella, y son todos los pueblos, hacer algo parecido aquí. Porque muchas veces solamente la pequeña diferencia de establecer una definición parece que es exclusivo de algún sitio, ¿vale? Muchas gracias, Ángel María Díaz, de la Asociación Cascandum, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y lo mismo a Pablo Sangüesa, de verdad, seguir así trabajando por este territorio. Avanzamos, fiestas de Cascante, como hablábamos, muchas actividades. Hemos hablado de los festejos con muerte, que va a venir Jesulín de Ubrique, que ya nos lo decía, que esto, pues, esto no va a todos los sitios, ¿eh? Esto no va a todos los sitios, Mario. Bueno, la verdad es que se habla con varias empresas, se busca hacer un pliego en condiciones, se dan una serie de requisitos. Bueno, y parece que se han dado los astros para que pueda venir una buena, sí, un buen gran festival, ¿verdad? Bueno, sí, veremos a ver qué tal. También necesitamos que el tiempo nos acompañe. Claro. En septiembre sabemos que puede ocurrir cualquier cosa. Oye, cuando hablamos de las fiestas de Cascante, qué duda cabe que el Día del Cohete es uno de los días más grandes, ¿eh? Es por la imagen que se puede ver en la plaza, con todos los pañuelos en el alto, en fin. Pero por reflejarlo un poquillo, Mario, ¿cómo describes esos momentos? Bueno, el día de Chupinazo, efectivamente, digamos que, bueno, festivamente puede ser como el más grande, ¿no? Sobre todo aquí en Cascante, que siempre toca en sábado. Y, bueno, pues es un momento especial. No es lo mismo vivirlo fuera de la corporación que dentro de la corporación, ¿eh? La verdad es que fuera de la corporación es sobre todo muy festivo y dentro de la corporación, bueno, pues es algo más solemne. Invitados, bueno, estar como representando a tu ciudad, bueno, pues es un poco diferente, ¿no? Sí, pero es el gran día. Después, solemnemente, tenemos unos grandes días que son el viernes, el domingo, el primer domingo, Virgen del Romero, sí. Y el segundo domingo, el Cristo de la Columna, claro está. Así es, son los dos actos institucionales que tienen que ver con las tradiciones que también perduran. Y ya que nos estamos acercando a las cifras, a las fechas señaladas que tienen que ver con las fiestas de Cascante, pues una noticia que se confirmaba hace muy poquito y que tiene que ver que ha sido designada por la coalición de izquierdas de Cascante. Mario, ¿cómo funciona, de qué forma os organizáis en Cascante para decidir quién lanza el cohete? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, a ver, desde que entramos hace 2 años se hizo en el ayuntamiento llegamos a un acuerdo, ¿no?, entre los 3 grupos, que a partir de ahora cada año pues le tocaría a uno de los grupos, comenzando por el grupo que tiene la alcaldía, el equipo de gobierno, siguiendo por el segundo y, bueno, pues en tercer año, ¿verdad?, por el que está en tercer lugar. Bueno, así ha sido. Este año le tocaba a Coalición de Izquierda del Cascante y eligió a Radio Cierzo con, creo, una gran decisión, ¿verdad? Y Radio Cierzo está aquí con nosotros. Estamos con Alejandro Ayuso y Víctor Hernández. Bienvenidos a los dos, caballeros. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Paul. Muchas gracias por la invitación, que ya viene siendo tradicional desde el año 2013. Casi nada. Oye, cuando se enterabais de esta noticia, que vais a ser vosotros los encargados de dirigiros a Cascante y decir esos vivas, emoción, responsabilidad. Pues es una ilusión tremenda. Desde que eres un niño y ves al lanzador de turno allá arriba, lo ves como una figura imponente y en ningún momento llegas a plantearte que tú en algún momento de tu vida puedas estar allí. Por fortuna nos han elegido para estar allá arriba y realmente es un orgullo, una alegría y sobre todo un motivo de satisfacción porque el trabajo que estamos realizando parece que le gusta a la gente. Bueno, en primer lugar, hay que decir que ha llegado un poco tarde el anuncio porque lo sabíamos ya desde el 18 de junio. Yo creo que hemos guardado bien el secreto. Y en segundo lugar, tanto Alejandro como yo, es un poco paradójico. Tenemos 2 bodas diferentes, ambas en Andalucía, y por lo tanto, pues no vamos a estar lanzando el cohete, van a estar el resto de compañeros, pero igualmente la satisfacción es enorme y absoluta, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento de todo o la gran mayoría de la gente de Cascante que nos ha felicitado durante el día de hoy y la tarde de ayer, sí, por este nombramiento. Se podría decir que no vamos a estar en cuerpo, pero estaremos en alma. Bueno, pues eso está muy bien. Y en cuerpo y en alma yo creo que también va a estar el día del cohete el cascantino popular. Y es que ha sido, así como nos decía Mario, que la coalición de izquierdas era encargada de elegir este año al protagonista del acto, y por su parte, Fermín Fuentes será elegido cascantino popular de 2017, reconociendo así sus logros en atletismo. Don Fermín Fuentes, bienvenido a este especial desde el Centro Termolúdico de Cascante. ¿Cómo te encuentras, caballero? Muy bien, gracias por haber también invitado a esto. Y nada, pues contento, ¿no? Nervioso también, porque es una cosa que se va de mi, igual de, del día a día, de mi carácter y mi forma de ser, ¿no? Porque no me gustan las multitudes ni me gustan las cosas multitudinarias, ¿no? Entonces, pero vamos, agradecido también de que me hayan elegido y que se hayan acordado de mí, ¿no? Sobre todo eso, agradecerle a la Comisión de Ciudadana que son los que me han elegido, pues, y darle las gracias, sobre todo por acordarse. Mario, ¿qué decir al Cascantino Popular y a Radio Cierto que están con nosotros? Pues mira, además eran dos de los nominados, digamos, ¿no? Y tampoco hay una, digamos, no hay un pliego, unas condiciones por las cuales se puede nombrar este año. Bueno, pues fueron miembros de la Comisión Ciudadana de Festejos, yo mismo, algunos ciudadanos, bueno, que registraron unas ideas. Bueno, y a partir de ahí fue cuando se valoró dentro de los miembros de la Comisión Ciudadana de Festejos. Yo solo tengo que agradecer a Fermín, que quizás hasta viene tarde este reconocimiento, porque si ya ha sido campeón de España, campeón de Europa, yo en la comisión decían, si fuera futbolista, ¿hace cuántos años, no? Se lo hubiéramos dado, seguro. Entonces, bueno, es merecidísimo ya desde hace años. Es verdad que es muy introvertido y creo que estará sufriendo y todo por hablar hoy con nosotros. un poco nervioso, ¿no? Y bueno, a mí lo mío no es largar ni dar la, bueno, igual a nivel privado sí, pero así en público pues me sí, corto bastante, sí. Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias. Oye, en Radio Incierto seguro que le habéis entrevistado más de una vez, de todos sus logros en Radio Tudela, así que hemos podido conversar con él. También le dimos un galardón al reconocimiento deportivo, muy merecido también, curiosamente, ese año. Pero, Alejandro, lo conoces más, has seguido su carrera deportiva. ¿Qué podemos hablar de Fermín Fuentes? Sí, como me chiva Víctor, que es el de las efemérides en Radio Cierzo, lo hemos entrevistado tres veces y a cada cual es un orgullo. Siempre decimos que es nuestro atleta fetiche, nuestro atleta referencia en Radio Cierzo, y cada año es una costumbre entrevistarle en verano. Este año no lo hemos hecho, pero casualidades del destino lo tenemos aquí a nuestro lado y siempre un placer y un orgullo, no solo traerlo al estudio, sino sobre todo encontrártelo por la calle corriendo, encontrártelo en el vestuario y poder intercambiar unas palabras. Siempre se aprende bastante de él. Además, Fermín, que lo compartías, sobre todo tu carrera, ¿no? Como el atletismo entró en tu vida y poco a poco es como el desayunar. Yo empecé a correr porque mi hija de 7 años empezó a correr, entonces yo veía a la gente correr y decía, pues yo puedo correr, ¿no? Y empecé, bueno, al principio pensaba que no iba a poder, ¿no? Porque me costaba, hacía un kilómetro y ya no podía más, pero bueno, poco a poco. Y luego también el coincidir también con Fran Cabrera y con Javier Arnedo, pues me ayudó bastante, ¿no? Porque pues Fran, como ya está metido en el tema del atletismo, pues él planificaba de alguna manera los entrenamientos y me han ayudado mucho, claro. Yo soy más joven, sea más viejo que ellos, entonces siempre tengo que ir más forzado, ¿no? Eso me ayuda a mejorar, claro. Es muy modesto para mí, ¿verdad? Es espectacular. Es muy modesto. Se da muy poca importancia. Es verdad, lo que te digo es verdad. No, pero es espectacular comenzar. No, la verdad es que no se podría decirnos a qué años más o menos fue con 56 o sí. 56 años, bueno, que muchos dicen, yo ya no puedo más. Y otros empiezan y llegan a ganar títulos nacionales, internacionales, bueno, y diversas carreras. Y no solo por el hecho de ganar, ¿no? Sino por el hecho de encontrarse en una forma magnífica. Antes decías, por ejemplo, que yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Tu padre, por ejemplo, que se ha incorporado a diferentes cursos y ha empezado a hacer diferentes deportes o modalidades deportivas, sí, que le están posibilitando hacer actividades que de normal no lo haría. En Cascante y toda la Ribera tiene la posibilidad de acercarse a este centro que, Fermín, te has recorrido muchas instalaciones y eres conocedor del privilegio que tenemos todos los socios de esta instalación. Hombre, la verdad es que no tiene que, nada que pedir a otras que hay por ahí, a muchas que hay por ahí que con más fama y con más... y con más igual pero, y más prestigio igual, ¿no? Pero esta no tiene nada que envidiar, hay de todo, ¿no? Sí. Pues así va a ser. Será ese reconocimiento que se va a dar en esas fiestas. Y yo creo que antes de pasar a uno de los eventos de este verano, de la entrada del verano, que estamos ya a las vísperas de otra nueva estación sonora, pues nos vamos a concretar también todos los actos de las fiestas. Si te parece, Mario, que creas que también la audiencia de Radio Tudela y Sonora FM quiera conocer, Mario. Bueno, a ver, a mí sí, aparte de los actos que organizamos el ayuntamiento, ¿no?, como tal, también me gustaría resaltar actividades que se hacen, bueno, extra, digamos, ¿no?, al ayuntamiento, que vienen de colectivos de Cascante, ¿no? Hay algunos que se están consolidando, otros que, bueno, intentamos que se vayan haciendo año tras año. Pues hay algunas consolidados, como puede ser la comida de las mujeres, el viernes de fiestas, ¿verdad? El lanzamiento de boina, que aquí tenemos a Alejandro Ayuso con sus amiguetes, algunos de Radio Cierzo, otros del Paz en Vestido y algunos más, consiguieron retomar el Día de las Peñas. Está muy bien, ¿verdad? Es una actividad que nos alegra todos los jueves en la comida de las peñas. Después tenemos algunas nuevas, que, bueno, pues una es la fiesta del Paz en Vestido, una de las cuadrillas más reconocidas, ¿no?, de Cascante. Unos jóvenes, estamos hablando de 22, 23 años, y que, bueno, pues logran hacer su comida, concierto, DJs, bueno, son unos artistas, ¿no? También la fiesta de Entreveraos, que la hacen entre el Paz La Luna y el restaurante Lechuguero. La Peña Sasunista hace su comida el viernes también, ¿no? Después, el año pasado, pues hicimos la primera entrega de premio de los kilos en verdad, en litros de vino de la bodega Malón de Chaide para el jugador designado como más brillante, ¿no? Bueno, pues son actividades que no son desde el ayuntamiento, pero me gustaría resaltarlas y, bueno, pues darle ese énfasis, ¿no?, que necesitan para que tengan ese empaque. Y además, como bien estás diciendo, que muchas veces estas actividades que vienen organizadas por parte de asociaciones o colectivos, por los motivos que sean, luego están llegando y dices que engrandecen, aunque hay actividades paralelas, pero eso también es interesante. ¿Qué opinan desde Radio Cierzo sobre estas iniciativas? Bueno, pues yo por mi parte, yo creo que también coincide Alejandro conmigo, el esqueleto de la fiesta quizás lo da el programa oficial, pero sin la gente pues no serían posibles las fiestas, y yo creo que le dan el aderezo final, ¿no?, y un toque que siempre realza las fiestas y aumenta el valor de las mismas. Y por parte de Fermín, unas fiestas especiales seguramente las que te va a tocar vivir, pero que bueno, que te apetece destacar de las fiestas, ¿te acuerdas más de joven, entendemos, no? Yo más de joven, ¿no?, porque también te metes en este mundo y de alguna manera pues te apartaste un poco de beber, de comer, continúo entrenando todos los días aunque sean fiestas, entonces, pero vamos, estas van a ser, claro, especiales por el evento este, ¿no?, el nombramiento de Caja Tiro Popular. Pero por lo demás yo, pues, prácticamente me alegra de que vengan las fiestas porque los jóvenes se lo pasen bien y se divierten, ¿no? Porque es su época, la mía ya pasó ya igual. ¿Y ha cambiado mucho la fiesta de Cascante a la de ahora? ¿Qué te acuerdas de hace unos cuantos años? Hombre, totalmente, han cambiado totalmente. Antes eran distintas, por ejemplo, un detalle, fíjate tú, antes se comían muchas costillas de cordero, ahora no se come ni una, por ejemplo, ahora ¿no? Sí, pocas, sí, ¿verdad? No sé, pero hay... antes la música era privada, por así decirlo, luego ya vino esta historia de hacerlo todo en la plaza, entonces ya ha cambiado todo de mis tiempos, claro. Claro, es que claro, yo estoy hablando de mis tiempos, tengo 65 años. Eso es. Claro. Me mira Mario como... Pero es que yo tengo 65 años, entonces me acuerdo de aquello, ¿no?, de que me pilló ya con 20 y tantos años ya el cambio este, y ha cambiado, pues hay más ambiente, es distinto. No, es que antes las fiestas acababan a la 1 de la mañana o a las 2, ahora empieza a la 1 o a las 2 o a las 3 sí. de la mañana. Y eso que yo creo que también el día ha cogido bastante protagonismo en estos últimos años, ¿no, Mario? Bueno, se lo intentamos dar. Además, bueno, desde que entré yo, sobre todo, yo veía que algunas comidas o no se hacían o se hacían lejos, en el frontón o en algún otro lugar. Y lo que hemos intentado ha sido pues focalizarlas en la Plaza de los Fueros. Bien es cierto que no, tampoco hemos tenido mucha suerte con el tiempo, que nos ha llovido martes, miércoles, jueves prácticamente los dos años, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos. Y al hilo de lo que decía Fermín, bueno, yo creo que antes también había las fiestas patronales y poco más. Y ahora tenemos las fiestas patronales, bueno, también estaba la fiesta de la cruceta, la cabalgata, pero la cabalgata ya ahora es otra fiesta más. Después tenemos cuatro fines de semana que Estaciones Sonoras desde Radio Cierzo nos proporcionan, Entonces otros cuatro fines de semana más. Después, claro, es que ya no tenemos unas esa fiestas, semana, ¿no? Tenemos muchas fiestas, ¿no? Y quizás, bueno, ya no son tan importantes como quizás eran antes, lo que creo, ¿no? Entonces a ver si podemos darle nosotros, bueno, pues un empujón. Las fiestas de Cascante, vamos a recordar las fechas, que si hay alguno que no lo conoce, tienen que ver con de un sábado a otro sábado. De un sábado a un domingo, del 9 de septiembre al 17 de septiembre, domingo, y bueno, el lunes, día del rancho, pues también tendremos unas vaquillas, una suelta de vaquillas en la Plaza de los Fueros, en la Plaza de los Toros. También resaltar que, bueno, no sé si, imagino ahora con Radio Cierzo igual habláis también, bueno, pues no me voy a liar a hablar de los actos de prefiestas, pero bueno, por lo menos nombrar también que los actos de prefiestas tenemos al concierto de la Coral Cascantum el sábado, ¿verdad? A las 9 menos cuarto de la noche. También tenemos el domingo el concierto de la banda, en la plaza del Obispo. Uh-huh. Todos estos son tradicionales. Imagino que luego vosotros también hablaréis un poquito de vuestros actos de estaciones sonoras. Entramos ya, de hecho. Fermín se tiene que ir a entrenar, o algo tenías que hacer, así que algo más que querías decir, Fermín. Nada, darte las gracias por haberme llamado aquí y ya está. Y gracias, y que se lo pase todo el mundo muy bien. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Fermín Fuentes. Vamos con esa estación sonora del mes de otoño, verano-otoño, que nos encontramos con un nuevo evento, un nuevo compromiso, un trabajo de atrás impresionante. Acabo de ver en mi móvil, Anselmo, algo me está enviando, seguramente es una comunicación que tiene que ver con lo que va a suceder el próximo fin de semana en Cascante. Y para ello están con nosotros, como ya les hemos dicho, tanto Víctor Hernández como Alejandro Ayuso. Efectivamente, como quien dice, antes de ayer despedíamos al Drogas, a Cube, a León Benavente y a Sidoní, y prácticamente mañana tenemos que decir hola a Pianet, a Novedades Carmiña, a Airba, a Full Fandango y a Elia y a DJs, además de todo el montón de actividades lúdicas para toda la familia que tenemos preparadas a lo largo del fin de semana. Bueno, pues coincido con mi compañero y bueno, no sé, Paul, si quieres te desgranamos un poco lo que va a ser el programa, además de los propios conciertos. Vamos a sacar el tenedor, el cuchillo y empezamos ya con el primer plato. Bueno, pues el tenedor y el cuchillo lo vamos a sacar el sábado porque vamos a una novedad gastronómica. Ya sabes que la gastronomía es imprescindible en estaciones sonoras, quizás es con lo que se marida la música. En la pasada edición de mayo hicimos una novedad que era Estaciones al Romero. Entonces hicimos una serie de pinchos en tres puntos diferentes con vino en el que hablábamos sobre el Parque del Romero. Pues bilbaíno Carlos Ibarrondo nos va a asar una ternera, ¿vale? Durante todo el viernes por la noche y se podrá degustar de 12:30 a 3 el sábado 2 de septiembre en la Plaza de los Fueros. O sea, esa es la principal novedad gastronómica que tenemos en lo que es esta estación sonora. Y además Alejandro nos puede contar también otros pequeños actos que también crean color entre el 1 y el 2 de septiembre. Claro, como dice Víctor, la novedad gastronómica va a ser el centro, el punto en torno al cual van a girar el resto de actividades del fin de semana. Carlos Ibarrondo asará una ternera proporcionada por Lechería Planillo, archiconocida en la Ribera y casi mundialmente, y por ello el asamiento del animal comenzará el mismo viernes, y se podría decir que el viernes va a dar el pistoletazo de salida el fin de semana. Y para dar protagonismo a ese evento, tenemos en la Plaza del Obispo, al ladito de la Plaza de los Fueros, una exhibición del Lindy Hop, que es un baile muy similar al swing, que en este caso un grupo de Pamplona va a venir a enseñar. Para ello es necesario inscribirse, necesitamos 5 parejas mínimo, chicos y chicas, chicas y chicas, chicos y chicos, y que se animen a aprender y que puedan darnos una pequeña exhibición el viernes. Tendremos también, Víctor, música con Batucando, un taller que eso va a ser el sábado por la mañana. Antes de meternos en el sábado, recordar que tanto viernes noche como sábado noche vamos a incorporar unos tiradores de cerveza Estrella Damm, rubia, tostada y negra, que podrán ser degustados desde el viernes a las 7 de la tarde. Y después también el mismo sábado. Un sábado que además, Víctor, vamos a tener novedades, como por ejemplo una charanga, ¿verdad? Efectivamente, vamos a tener a Versozac, que va a estar amenizando todo lo que es la cata o la degustación de la ternera. También es una apuesta, una música que se puede asemejar con el jazz y todo este tipo de música, que va a dar ambiente mientras se realizará la degustación un poco parecido, pero un formato diferente al concurso de maquetas que hubo el año pasado, que hizo que Fanáticos estuviera del y Pat Booms estuvieran amenizando la cata cubo de aceite. Ajá. Estamos en el sábado. Estamos en el sábado. El sábado por la mañana, como dice Víctor, tendremos taller con Batucando. Para el Batucando, todos lo conoceréis, son una banda de jóvenes de Cascante que tocan diferentes instrumentos de percusión, que se mueven mucho, tocan en diferentes localidades, en fiestas de pueblos, y en este caso van a acercar los instrumentos, van a acercar la percusión a los niños de Cascante que quieran inscribirse. También haremos un pintacaras, trataremos que los niños de Cascante y alrededores que quieran acercarse puedan pintarse la cara como sus ídolos, el rayo de David Bowie, los gatitos y las estrellas de Kiss, el maquillaje de Lady Gaga. Contaremos con un taller que va a propiciar eso y que va a acercar la música a los niños a través de la pintura. Y vamos a tener también, como ha dicho Víctor, el grupo Berzo Sax, que si bien musicalmente combina estilos de swing de los años 30 hasta los años 90, el formato es tipo charanga, es decir, no requieren un escenario, sino que traen sus instrumentos y van a tocar en la plaza. Estupendo. Suelen hacer círculos para que la gente interactúe y participe, y creo que va a maridar perfectamente con lo que viene siendo El plato fuerte, que es la ternera. Después, estamos tratando todavía de rellenar ese pequeño hueco que queda entre las 4 de la tarde, que es cuando cerramos el evento de la plaza, y las 8, que es cuando se abren las puertas del colegio, comienza la magia. Y a las 8:30 contaremos con Pianet, que es un chico canario, se llama Naucet, que toca el piano. Muchos lo comparan con la banda británica King. Yo no quiero ser tan ambicioso, pero creo que como referencia sirve muy bien. Es un chico que ha comenzado a dar fuerte en Radio 3, en programas como Turbo 3 con Julio Ródenas, 180 grados con Virginia Díaz, o Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona. Y creo que sería recomendable que la gente desde las 8 estuviese allá, se tomase su hamburguesa, porque vamos a contar, como en ediciones pasadas, con Food Trucks, la Sidroneta Villiguiris, que traen sus hamburguesas y sus platos típicos, otra Food Truck con perritos calientes y otra con crepes, algo más dulce. Entonces, nosotros recomendamos a las 8 venir a comenzar a almorzar, a merendar, para las 8:30 disfrutar con Pianet. Después de Pianet tendremos a Airbag, que vienen de Estepona, una banda auspiciada, entre otros, por Jota de los Planetas, que han sonado mucho en Flor de Pasión, con Juan de Pablos, en Disco Grande con Julio Ruiz, y también en El Sótano con Diego RJ, una banda de rock, muy del estilo de los flechazos de Alex Cooper, con toques ramonianos, una banda que creo que va a hacer las delicias de los habitantes, porque si bien su sonido es guitarrero, es contundente, sus voces son melódicas y creo que no va a dejar indiferente a nadie. Como tampoco dejar indiferente a nadie Novedades Carmiña, banda gallega, cuyo nombre procede de una tienda, de una mercería, como puede ser la Raquel aquí en Cascante, pues en Coruña la mercería se llamaba Novedades Carmiña, y de ahí viene el nombre, y una banda que... ¿Qué más podemos añadir de ellos? Todos los conocemos, son gamberros, son irreverentes. Tenemos a Carlangas como un auténtico líder, que es un huracán, un torbellino, y que vienen dispuestos a poner patas arriba Cascante, y lo van a hacer. Y ya por último, Full Fandango, Ale Acosta y Nita. Nita viene de Córdoba, Ale viene de Sevilla, es uno de los mejores productores de este país, con premios reconocidos a nivel europeo y a nivel mundial. Y Nita es una con raíz flamenca, con alma y pasión flamenca, decidió montar Full Fandango junto con Ale para hacer algo diferente, algo distinto, para alejarse del flamenco y centrarse en sonidos más electrónicos que combinan a la perfección el soul maridado con funk. Y en fin, es un grupo ya consolidado, tiene 3 discos, el homónimo Full Fandango, Aurora de 2013 y 13 Lunas de 2015. Al revés, 13 Lunas 2013 y Aurora 2015, con el cual este último, Aurora, están haciendo una gira de despedida que les va a llevar nada más y nada menos que a llenar el Wizzing Center en Madrid en noviembre. Antes pasarán por Cascante a eso de las 12:30, y tras 2 horas de espectáculo, de taconeos, de soul, de cante y de electrónica, podremos disfrutar de Elia y DJs, un dueto, El Mono y Ella, como se la conoce, que han rodado este año por todos los festivales de España, eligiendo la música que suena en verano en este país, y que como novedad este año se han lanzado a la producción, y además de mezclar los temas que más suenan en el panorama, también van a componer canciones propias. Lo han oído, se lo sabe de carrerilla. Se llama Alejandro Ayuso, acompañado por Víctor Hernández, pero también un montón de personas que se han comprometido con este proyecto, ¿no, Mario? Sí, sí, bueno, es alucinante. No sabría decir, seguramente ellos mejor, pero tienen un grupo de 20, 30 personas que van colaborando, cada uno va haciendo sus labores de producción, montaje. Ellos mismos sabrían explicar, ¿no? A mí no sé si es que me he despistado, pero a mí una de las cosas que más me chocó en este cartel de este año es el viernes, a las 8:15, monólogos de Caccioli. Sí, eso se nos había olvidado comentar. José Antonio Hernández Caccioli, que digamos que era muy conocido humorísticamente, pero en el ámbito privado, sí. En la típica cena de cuadrilla, y bueno, o sea que es de Cascante. Debug, ¿no? Es de Cascante. Sí, sí, es de Cascante. Además es miembro de la Comisión Ciudadana de Festejos, miembro de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Es un cascantino popular sin el nombramiento todavía de cascantino popular. Y se va a lanzar al estrellato, entendemos, Víctor. Bueno, pues seguramente sí, porque el talento lo tiene de sobra. Pero bueno, aún no había toreado en grandes faenas, pero seguro que se estrena por todo el alto ya en una plaza importante. Cuando hablamos de estaciones sonoras, hablamos de que también han conseguido una subvención por parte del Gobierno de Navarra, cuestiones que siempre son de agradecer, ¿no, Mario, para el Ayuntamiento? Un pequeño apunte, fue en el año 2016. En este año 2017 estamos pendientes de recibirla o no. Estamos en el concurso, pero todavía no se ha comunicado qué asociaciones son perceptoras de subvención. Amérite. Se hará aproximadamente en el mes de octubre. Ah, muy bien. Pero, o sea, recibimos, por lo tanto, en el año 2016 y estamos pendientes en el mes de octubre de volver a ser subvencionados Estaciones Sonoras 2017. Que vosotros habéis creado para que podáis optar. Exacto. Muy bien. Pues vamos a ver si se consigue, ¿no? Pues ojalá. El proyecto es incluso mejor que el del año pasado, pero claro, también compiten en Liza un mayor número de asociaciones que seguro también ofertan proyectos muy suculentos. Ahí cada está, día somos más, como vosotros. Ahí está la competitividad, ¿no?, de los proyectos, de las comarcas, porque al final también, Mario, queríamos destacar también el entorno en el que nos encontramos, Cascante como localidad en la Ribera de Navarra y con un objetivo claro, ¿no?, que este territorio tire hacia adelante. Sí, bueno, decir que, claro, esa competitividad seguramente es la que haya hecho que estas estaciones sonoras, este equipo de Radio Cierzo, haya conseguido con unas actividades, bueno, pues espectaculares, ¿no? Quizás hasta, bueno, muy por encima de las posibles expectativas principales. Y claro, para un pueblo como Cascante, una ciudad como Cascante, de menos de 4.000 habitantes, pues bueno, es algo, digamos, que supera las expectativas, sí. Nosotros estamos llegando al final, este especial del Centro Termolúdico de Cascante. ¿Algo más para finalizar? Alejandro, tenemos 3 minutos. Decir que todas las actividades que hemos comentado antes, tanto las del viernes como las del sábado, van a estar amenizadas con la música de DJ Néstor, que es un colaborador de aquí de Estaciones Sonoras, que se ha ofrecido a estar seleccionando los mejores temas de la música actual y de los años 80 y 90 para disfrute también de los cascantinos. Bueno, pues yo también quería agradecer para terminar al Ayuntamiento de Tudela, que también colabora poniendo servicio de Voy y Vengo, ¿vale? Habrá 8 y 9 de la noche, 3 y 5 de la mañana, vueltas, ¿vale? Por lo tanto, lo agradecemos porque eso permite y ayuda a que venga más gente de la comarca a Estaciones Sonoras. Y luego también decir, permíteme decir que, como siempre, que soy un auténtico fan de la cadena. Me encanta todo el trabajo que hacéis, sobre todo éxitos de ayer y de hoy. Así que espero que sigáis la próxima temporada deleitándonos y amenizándonos la conducción en el coche con vuestros maravillosos programas. Y nosotros, además, que siga habiendo personas que amáis tanto la radio y amáis vuestra localidad, ¿no? Porque Mario me lo decía, que el trabajo que hacéis es impresionante, que lo que disfrutáis haciéndolo, y también sois un referente para muchos jóvenes que de repente os ven y dicen, oye, ¿por qué no podemos echar una mano, Mario? Así me lo decías, ¿no? Sí, bueno, al final es como antes hablábamos, ¿no? Algunas de las actividades que haces desde arriba del ayuntamiento, bueno, pues sí, participan, pero normalmente las que a veces hasta se vinculan hasta partidariamente, ¿no? Bueno, ya sé que no es lo mejor, pero muchas veces estas actividades que salen desde colectivos o grupos de jóvenes, ¿no?, que vienen desde abajo, normalmente son las que más fructiferan, ¿no? Y en este sentido, pues fíjate qué grupo han hecho y qué actividades llegan a hacer para una ciudad como tan pequeña como la nuestra. Pues que lo dicho, que ha sido un placer, que estamos en una de las joyas de la Ribera, que es el Centro Termolúdico de Cascante, y que la cuenta atrás ha comenzado. Que te miro con ojos de que me quieres decir algo, Víctor. También desearte felices fiestas, como que es de Riaforada, así que lo pases muy bien en los días que os quedan. Muchas gracias a Víctor Hernández, Alejandro Ayuso, gracias a los dos, de verdad, prometéis mucho, así que seguir así. Muchas gracias. Y al concejal, que decirle que, como siempre, encantados de que nos invite a estar en este programa, Mario García, que salgan muy bien las fiestas, que contaremos todo lo que podamos contar de estas fiestas, que son muchas cosas que ya han escuchado y que se las resumiremos todos y cada de los días que vayan viniendo. Gracias, Mario. Muchas gracias, Paul. Hasta aquí ha llegado este especial. Cascante nos recibe siempre con los brazos abiertos y nosotros lo contamos a la audiencia de Radio Tudela Es Radio.